enfrente la tormenta. Me aferraré a tus promesas para mí. Caminaré en medio del valle de sombra. No temeré, pues mi confianza está en ti. Eres el Dios que cumple todas tus promesas. Eres el Dios inconmovible y gran poder. Eres el Dios de amor y de misericordia. Eres el Dios que siempre cuidarás de mí. Recordaré que tu fidelidad es grande. Estaré firme, pues mi roca eres tú. Me vestiré de fe ante la circunstancia. Declararé que mi victoria está en la cruz. Eres el Dios que cumple todas tus promesas. Eres el Dios inconmovible y gran poder. Eres el Dios de amor y de misericordia. Eres el Dios que siempre cuidarás de mí. Oh, eres el Dios que cumple todas tus promesas. Eres el Dios inconmovible y gran poder. Eres el Dios de amor y de misericordia. Eres el Dios que siempre cuidarás de mí.